Mínimo vital y móvil, que podría ser una discusión. Los jubilados, por supuesto, deberían ganar más dinero. Eso está fuera de discusión. Lo que se dice es, el jubilado gana menos que un preso. Y entonces ahí lo que se está haciendo es negándole al preso que trabaja su condición de trabajador. Y eso es algo que nosotros venimos a discutir aquí y en otros ámbitos, como ustedes saben, porque consideramos, y esto no lo decimos nosotros, no lo dice Claudia Cesaroni ni La Cocina del Miedo, sino que está dicho en todos los tratados internacionales de derechos humanos, que lo único que pierde la persona privada de libertad, condenada, es justamente su libertad ambulatoria. Por eso se le dice que está privada de libertad. No se dice que está privada de derechos laborales, privada de derechos sociales, privada de su familia. Está privada de su libertad. Entonces, en este debate y en esta discusión, lo que hay que decir es, no es que los presos ganen más que un jubilado, sino que los pocos presos que tienen trabajo ganan el salario mínimo vital y móvil. Y ese es un derecho básico que tiene cualquier trabajador registrado en nuestro país. Ganar un salario, tener un CUIL, tener una obra social y tener una ART. Porque el preso, además de preso y además de persona que alguna vez cometió un delito, parece obvio afirmarlo, pero hay que hacerlo, es una persona con el resto de sus derechos. Claudia Cesaroni te cuenta quiénes son los exponentes del miedo. Hasta las 16. Bueno, sobre el tema que estábamos comentando recién al inicio de nuestro programa, vamos a seguir desarrollándolo en la segunda mitad del programa con nuestro segundo invitado, nuestra segunda conversación telefónica. Ahora tenemos otra conversación telefónica prevista que para nosotros es muy importante. Vamos a hablar con el fiscal federal Roberto Javier Salum. Roberto Javier Salum ha sido fiscal federal de Reconquista, provincia de Santa Fe, fiscal de primera instancia, titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia. Y cuando buscamos información sobre su recorrido, sobre su trayectoria, una de las cuestiones que encontramos es que fue escrachado por un grupo de familiares y allegados a cuatro policías detenidos acusados de torturar a dos personas en un allanamiento por drogas, ¿no? Además, entre muchos otros antecedentes, es docente, especialista en las tareas vinculadas a su fiscalía, ha trabajado en los casos importantes vinculados a delitos de lesa humanidad. Y en el mes de marzo fue nombrado por la procuradora Alejandra Gils Carbó como integrante del equipo que reemplaza al fiscal Alberto Nisman en la UFI, Unidad Fiscal Especial de AMIA, junto con Sabrina Namer, Patricio Sabadini y coordinados ellos tres por el fiscal también federal Juan Murray. Hola Roberto, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. No, por favor, un placer. En una semana además que tiene una particular intensidad, este programa se llama La Cocina del Miedo y yo pensaba cuando preparaba, buscaba información para hacer este reportaje, el enorme miedo y la preocupación y la angustia que todos pasamos en enero a partir de cuando se encontró, digamos, el cadáver del fiscal Alberto Nisman, los días previos y posteriores que generaron una sensación de que esto era como demasiado. Primero la acusación, por supuesto, contra la presidenta de la Nación y otras autoridades de encubrimiento en el caso de la AMIA, y luego de cómo se podía resolver el problema de fondo, que es la impunidad en el atentado de la AMIA y en el encubrimiento. Y esta semana empezó en ese sentido, Roberto, un juicio que es muy importante. ¿Nos contás un poco, nos ubicás un poco en qué momento estamos con respecto al caso AMIA? Bueno, está bien, está muy buena la introducción que hiciste, porque lo primero que hay que señalar es, primero, la gravísima y casi escandalosa impunidad en las dos cosas, tanto en la en los 21 años que pasaron del atentado. Si bien ahí ya hubo un juicio en el cual se resolvió absolver a todos los acusados, después la corte revocó una parte y quedó uno imputado, que es Tejeldín. También es cierto que hay una segunda parte que es escandalosa y que empezó a suceder apenas ocurrido el atentado y que tiene que ver con el encubrimiento de algunas pistas que podían llevar a determinados lugares y que termina con termina siendo uno de los factores más importantes para que hoy no tengamos efectivamente a los responsables presos o por lo menos condenados. Uh-huh. Esto entonces lo podemos señalar con dos cuestiones diferenciadas, pero obviamente vinculadas. Lo que pasa ahora es lo que es el juicio por esta segunda parte, por el encubrimiento. El encubrimiento que tiene también como dos etapas o dos cuestiones diferenciadas y que podrían ser englobadas en una gran maniobra de encubrimiento. Lo cierto es que por un montón de dificultades que podemos charlar en un rato, si querés, llegan como dos etapas aisladas en la forma en que llegan a juicio, que es una que tiene que ver con la parte judicial, digamos, que es lo que tiene que ver con el pago de $400,000 a una persona que estaba imputada para que impute a su vez a policías bonaerenses como autores o por lo menos como partícipes en el atentado. Y bueno, a partir de ahí hay una serie de acusaciones contra el jefe de la Secretaría de Inteligencia en ese momento, que eran Zorregui, el ex juez Galeano, los fiscales y algunas personas que no formaban parte del Estado, como Tejeldín, Stinfale y la ex mujer de Tejeldín, que era Ana Boragni. Roberto, permíteme detenerme aquí un minuto, porque dicho, o sea, a veces decimos, repetimos cosas que, pero es muy impresionante, digamos, los imputados son el expresidente Carlos Menem. Sí. El ex policía Jorge Fino Palacios, que ahora yo creo que lo vas a comentar. Sí. Pero en lo que vos estabas diciendo recién es el ex juez federal Juan José Galeano, sí, acusado de pagarle los $400,000 al reducidor de autos Carlos Tejeldín. Exactamente. Para que acusaran a su vez a policías de la provincia de Buenos Aires como autores o copartícipes del atentado. ¿Esto es así? Sí, exactamente. Y además a dos fiscales federales, Amon Mulean y José Barbaccia. Y el ex jefe de la CIDE, Hugo Anzorregui. Exacto. Es muy impresionante, digamos, el nivel jerárquico, ¿no? Bueno. Sí, de los personajes. Claro, si a esto le sumás la otra parte que llega hasta un expresidente, uh-huh, es como que causa una especie de impresión. Uh-huh. Creo, honestamente, que ese es uno de los factores por lo que esto se demoró tanto, uh-huh, para llegar a juicio. Obviamente, creo que en algunas cosas coincidimos, en algunas charlas que hemos tenido. Si estos acusados hubiesen sido pibes de la calle, seguramente, uh-huh, ya estarían condenados y no estaríamos discutiendo nada. Lo que pasa es que acá lo que nosotros vemos es que en esta etapa estamos juzgando a las instituciones que marcaron el paso en ese momento de la investigación, uh-huh, porque la Secretaría de Inteligencia tuvo, hasta hace poco, una activa participación en la investigación del atentado. Uh-huh. Esa activa participación es la que ha llevado a que el principal acusado, el acusado como autor del peculado, es decir, de la sustracción de esos $400,000 de los fondos del Estado para pagarle a Tejeldín, sea el ex secretario de Inteligencia. Uh-huh. Pero bueno, después tenemos la otra parte, que es quizá la más importante desde el punto de vista de los personajes, que es el haber encubierto casi inmediatamente después de ocurrido el atentado. Esto pasó, el atentado fue el 18 de julio y esto pasó durante el mes de agosto en adelante, que es el expresidente Menem y la plana mayor de la Secretaría de Inteligencia, más la Policía Federal y el ex juez Galeano, uh-huh, que encubrieron una parte de la investigación que iba destinada a investigar a una persona de apellido Canor Edul, con llegada a la Casa Rosada, y que efectivamente tuvo contactos y fue hasta la Casa Rosada mientras estaban intentando allanar sus domicilios, y a partir de allí se empieza a desarrollar la maniobra de encubrimiento, que fue interrumpir allanamientos, hacer, uh-huh, desaparecer de escuchas de teléfonos que estaban intervenidos, transcripciones, etcétera. Y ahí está la cadena que va desde el expresidente hasta los policías federales, que son Palacios y Castañeda, que eran los encargados de hacer esos allanamientos y de transcribir escuchas. Recordemos además también, digamos, la importancia de que estos personajes obvia importancia que tienen solamente por nombrarlos, pero que han tenido después en el tiempo. Por ejemplo, Delfino Palacios fue uno de los principales protagonistas, digamos, de la creación de la Policía Metropolitana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y por qué está imputado? Pero discúlpame. No me quiero olvidar de que también está imputado en la parte que en la primera parte de la que hablamos, Beraja, que era... Ahí te va a preguntar exacto. Claro, eso. Era el presidente de la... De la AMIA y de la DAIA, creo que era presidente de las dos. Y que tuvo una activa participación en la trama del pago de los $400,000, dando una especie de apoyo al juez Galeano para que se configure ese pago y que se incluya una pista falsa dentro de este atentado. Esto también es particularmente, a mí me resulta particularmente impresionante porque, digamos, es quien es el líder o debía ser el representante de las víctimas en sentido más estricto, ¿no? Estamos hablando de la... Por supuesto que ya está fuera de discusión que el atentado afecta a todo el pueblo argentino, a la comunidad, a todos, pero estabas orientado directamente hacia la Asociación Mutual Israelita Argentina. Entonces, su titular, y el titular de la DAIA, Beraja, está acusado de encubrir o de por lo menos desviar la investigación para saber quién había atentado de ese modo contra su propia institución, ¿no? Sí, exactamente. Eso es un dato también que resulta muy importante y muy impresionante en estas cuestiones. De hecho, el hecho de tenerlos a todos en la sala de juicio ya es como una cuestión muy densa, muy pesada. Pero bueno, la verdad es que nosotros estábamos esperando que este juicio inicie. Sabíamos que desde que entramos a la UFIAMIA era lo que para las víctimas resultaba lo más importante ahora, frente a lo paralizado que está la investigación del atentado por dos o tres cuestiones que tienen que ver con que no vienen los imputados hasta la Argentina. Lo que era más palpable, lo que estaba más cerca, era este juicio en donde, por lo menos va a salir a la luz todo lo que se hizo para no encontrar a los responsables. Roberto, estamos hablando con Roberto Javier Salum, fiscal federal, integrante junto con los fiscales Sabrina Namer, Patricio Sabadini, y coordinados por Juan Murray de la UFIAMIA, aquella que encabezaba Alberto Nisman. Vos recién dijiste, cuando llegamos a la UFIAMIA, ¿puedo preguntarte qué se encontraron cuando llegaron? Bueno, nosotros entramos a la UFIAMIA, te corrijo un datito que dijiste, que era en marzo, no, en realidad fue en febrero, ahí, no, pero está de bien. De inmediato, fin, digamos, fin, sí. Pero por ahí tiene en relación con esto, la muerte trágica del titular, que del titular de 10 años, nos encontramos con una unidad fiscal muy grande, con mucho volumen de expediente, de investigación, con muchas cosas y con tareas inmediatas o tareas más cercanas como este juicio. Pero la verdad es que con un volumen de información muy grande, al que además nosotros, al pedir la desclasificación de los archivos de inteligencia que las nuevas autoridades de inteligencia nos pusieron a disposición, nos encontramos con muchísima más información. Claro. Que estamos tratando de ir relevando como podemos. En realidad hicimos un equipo especial con sociólogos, con documentólogos, con gente que sabe trabajar sobre documentos, y empezamos a reevaluar todo a partir de esta documentación que vamos incorporando. Probablemente tengamos algunas cuestiones que puedan salir a la luz y que sean interesantes. Pero bueno, el hecho trágico estaba muy marcado, todos los empleados muy marcados por esta situación, una unidad especial con mucho personal, y además con ese tema, vos te acordarás que estaba todo muy en ebullición, era todo muy muy muy complicado. Bueno, pudimos salir adelante desde el laburo, desde la poca exposición, desde tratar de normalizar una serie de cuestiones que vimos ahí adentro, que eran como muy raras, y bueno, ahí estamos trabajando en eso todavía. Una de las cosas, y eso con esto te libero, una de las cosas con las que también se pretendía generar miedo era decir, bueno, van a entrar los esbirros de Gilles Carbó, poco menos, y van a echar a todo el mundo, y van a llevar a su gente, y etcétera, etcétera. Entiendo por lo que vos decís que es necesario, por supuesto, poner orden, y en cualquier trabajo en el que uno llega y suplanta a una persona, por el motivo que sea, tiene que, por supuesto, hay algunas cosas que deben cambiar, pero entiendo que el personal que estaba asignado, ¿qué pasó con esa gente? ¿Se echó todo el mundo? No, el personal que... No, para nada. Sí, dos cosas. Relacionado con esta ebullición y con este innegable impacto en lo político, uh-huh, en lo mediático que tuvo la muerte de Nisman, la verdad es que nosotros nos instalamos ahí y lo primero que pasó fue esos birros o desde ultra oficialistas hasta soldados de Gilles Carbó. Lo que pasa más o menos siempre. Y bueno, no, lo que nosotros hicimos fue efectivamente constatar la gente que estaba laburando ahí, que estaba trabajando, uh-huh, ahí, y la gente sigue trabajando. De hecho, uno de los fiscales ad hoc que va a intervenir ahora en el juicio de encubrimiento es uno de los que era uno de los secretarios letrados de la unidad y que había trabajado mucho en el tema de encubrimiento. Uh-huh. Es decir, no te digo que siguió todo igual, porque la verdad es que no podía. Menos mal, claro. No, pero fuimos revaluando algunas funciones, algunas... Nosotros venimos desde todos los que entramos a la unidad desde un lugar más normal, digamos. Estamos acostumbrados a hacer una vida de gente más normal, uh-huh, en el sentido, no quiero que esto se tome como una valoración negativa, pero te quiero decir, no necesitamos tres secretarias privadas, claro, necesitamos una serie de cosas que estaban ahí, y bueno, fuimos reubicando, y obviamente aquellos que nunca trabajaron, se les dio de baja los contratos, y o por lo menos que nunca iban, se les dio de baja esos contratos. Así debe ser, porque son dineros públicos, ¿no? Exactamente. Bueno, Roberto, te agradecemos mucho. Me permito decir en el final que para mí es un enorme honor que vos me hayas acompañado en Reconquista cuando estuve por ahí presentando Masacre en el Pabellón Séptimo. Te lo quería decir al final. Gracias. Agradecértelo nuevamente y públicamente. Y bueno, humildemente, la verdad que me puse súper contenta cuando me enteré que ibas a estar ahí, porque bueno, por lo que sé de vos y por el tipo de laburante que sos. Así que un abrazo enorme y muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, y déjame decirte estas palabras. Para mí fue un honor estar en la presentación. Además fue muy mala mi presentación, no, pero quería estar ahí porque a ese libro ya lo había leído y me había encantado. Entonces para mí fue un honor que me lleven a presentarte en ese lugar. Mutuo. Un abrazo. Gracias. Gracias. Abrazo. Chau. Bueno, estábamos escuchando recién Pabellón Séptimo, Relato de Horacio, el tema de Los Redondos sobre la masacre ocurrida en Devoto, elegido el tema por nuestro próximo entrevistado. Y quería comentar que esta semana fuimos notificados verbalmente, todavía no oficialmente, que la Secretaría de Derechos Humanos ha resuelto no reconocer el derecho indemnizatorio de los sobrevivientes de la masacre en el Pabellón Séptimo,

y dijo que, bueno, el tema de lo que ganan o no los presos es un tema instalado para desviar la atención de los problemas reales de los presos. Efectivamente, pensamos, coincidimos con don Alberto, y además también para esto que decíamos, ¿no? Quitar, quitarle su condición de persona y en este caso de trabajadores. Hoy teníamos previsto, y vamos a hablar de este y otros temas, otra comunicación telefónica con Martín Maduri. Hola Martín, ¿me escuchás? Sí, sí, hola, muy buen día, Claudia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos. Martín Maduri apareció en algunos medios, se le hicieron varios reportajes en los últimos tiempos, y se lo presentaba como el primer sociólogo recibido en la UNSAM, que es la Universidad Nacional de San Martín, en su, podemos llamar, delegación o en su centro universitario instalado dentro del Complejo Penitenciario Federal de San Martín. ¿Es así, Martín? Sí, sí, es así, pero déjame solamente decirte que no es federal, sino provincial. ¿Federal dije? Sí. Perdón, exactamente, es el Complejo Penitenciario de San Martín, que depende del Servicio Penitenciario Bonaerense. Mucha gente cuando tuvo la repercusión del primer egresado, del primer recibido, del primer, mucha gente decía es el primer recibido, el primer egresado dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense. Exactamente. Y te comento una cosa, esa misma aclaración hicimos nosotros aquí en la Cocina del Miedo en el programa pasado que estuvimos con Cacho Rodríguez, que es sociólogo egresado del Centro Universitario de Devoto. Y decíamos, lo conozco a Cacho. Claro, y decíamos, bueno, pero él también. Entonces, hecha esta aclaración, es importante. Nosotros siempre decimos que no tenemos por qué pensar que toda la gente que escucha conoce esas diferencias, ni siquiera que hay varios servicios penitenciarios. Así que está bueno. Y es ahí en donde radica la discusión esta en cuanto al salario del preso. El CU de Devoto, en donde se da inicio a esta al espacio educativo universitario dentro de lo que es el ámbito federal, en el año 94, después de luchas, de protestas y de un montón de conflictos que se generaron en cuanto a la remuneración que tenían los internos por el trabajo que realizaban, ellos crearon el ENCOPE. Ellos sacaron del Código Penal, que es lo que del Código de Ejecución Penal, que es lo que avala el servicio penitenciario en ese momento federal, para que ellos administren y fijaran la remuneración del trabajo. Ellos vamos a aclarar algunas cosas para nuestros oyentes. Efectivamente, la posibilidad de estudiar en la cárcel empezó en el Centro Universitario de Devoto, creado más o menos 1982, 1983, con la vuelta de la democracia. Parte de las luchas que comenzaron también en Devoto y se extendieron en otras cárceles hicieron que en el 96 se sancionara la Ley de Ejecución Penal, que es a la que vos te estás haciendo referencia, la 24660. Y ahí en la ley específicamente se habla de el trabajo realizado en las cárceles y la obligación de cobrar un salario que tienen los presos. El ENCOPE es el ente cooperador penitenciario. Que es, digamos, quien regula todo lo que tiene que ver con el trabajo en las cárceles, ¿no? Y efectivamente, exacto. Martín, te quería preguntar una cosa. Antes me gustaría leer el nombre de tu tesis, digamos, entiendo que es la tesis con la que te graduaste como sociólogo. Es Sin Berretines, Sociabilidad y Movilidad Intramuros, una mirada etnográfica al interior de la prisión. Ese es el nombre de tu tesis de grado, ¿no? Sí, sí, correctamente. Exacto. Es muy interesante porque justamente utiliza en el nombre mismo de la tesis hay un término que es berretines, que estaría bueno que vos le expliques a nuestros oyentes qué significa decir sin berretines. Los berretines son el valor simbólico. Es lo que de alguna manera cuando la persona, el individuo queda totalmente desnaturalizado o desnudo, aflora. Los barretines es el conjunto de valores simbólicos del mundo delictivo. El simbolismo, hablamos, llevarnos a campo de Bourdieu y de los valores y de los hábitos. Cada campo tiene un hábito, tiene un valor, tiene algo que representa y que pone de alguna manera a una jerarquización individual dentro de ese campo. Los berretines son los que se maneja para utilizar de alguna manera palabras más simples, son los valores que utiliza el mundo del crimen para posicionarse. Si bien nadie nace chorro, sí hay una construcción simbólica en cuanto al delito. Y lo que maneja un poco esta construcción son los berretines, son es un poco ese orgullo que tiene. Hay una conceptualización en cuanto a los berretines que dan cuenta a esto. Y cuando nosotros hicimos análisis etnográfico dentro de la cárcel, pudimos dar cuenta de que de alguna manera es lo que maneja la cárcel. Le es cómodo, ¿no?, la institución penitenciaria manejarse de esa manera. Porque extiende el sistema, ¿no? Eso eterno, eso intangible que no está. Porque la posibilidad de que hoy exista el CUSAN es también porque de alguna manera el servicio penitenciario dejó de lado también sus berretines. Cada grupo social tiene un valor simbólico que lo representa. La posibilidad de despojarse de estos valores da la posibilidad de poder comenzar otra cosa. En este sentido es interesante, y yo sé que es motivo de polémica y discusión y distintas miradas, el hecho de que ustedes, corregime si me equivoco, por favor, estamos hablando con Martín Maduri, que estamos hablando con él en este momento, vos estás en la institución penitenciaria, ¿no? Sí, digamos, estás detenido todavía. Todavía, o sea, es un sociólogo recibido en el Centro Universitario de la Universidad Nacional de San Martín, en el complejo penitenciario de San Martín, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, que sigue cumpliendo la condena que le ha sido impuesta. Sí, sigo condenado. Es más, estoy en el programa de Casa por Cárcel, que es una instancia previa a la libertad, y son pequeñas casas que están fuera dentro del complejo, pero fuera de lo que es la unidad máxima o mediana. En el complejo hay tres unidades: la unidad 36, la unidad 47 y la unidad 48. Entonces están en este programa Casas por Cárcel, es un programa del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que es como una preparación para el egreso, ¿no? Para los que tal ya cual. Están... Y mira, justo me diste pie para darte un poco el por qué es esto de la discusión que se habla de la remuneración o del sueldo que tiene un preso. En la Provincia de Buenos Aires hay 37.000 presos. En la Provincia de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires, si bien vos destacabas lo que era la ley 24.660, que es la ley de ejecución penal de la nación, la Provincia de Buenos Aires, como una isla, tiene su propia ley. Exactamente. Es la 12.256. La ley 12.256, en su artículo 36, le da potestad al servicio penitenciario bonaerense para que él regule y fije la tarifa de los presos que trabajan dentro de las cárceles. Vale aclarar que el 100% de las actividades que se realizan dentro de las cárceles lo hace el preso. Exactamente. Es muy interesante. Decimos 100% porque estamos hablando desde limpiar los pasillos, El trabajo administrativo, el trabajo de la cocina, el trabajo de la panadería, el trabajo de la lavandería, el trabajo de que se hace fuera de lo que es, hay un lugar donde es el colegio, donde hay un colegio, son muchas aulas donde se dan las clases, el trabajo mismo que requiere limpiar las aulas o limpiar la visita o todas las actividades que se realicen. Es más, empresas terciarizadas que trabajan dentro del complejo, por ejemplo, nosotros la comida de acá está privatizada, hay una empresa privada que viene y a través de un convenio que se realizó da cocina para los internos. Pero cuando ponemos la mirada en la remuneración, tenemos que aclarar de que está bajo el manto del peculio. El peculio es una palabra que utiliza el servicio penitenciario para fijar la remuneración del preso, que son 32 pesos mensuales. Esto repetí, Martín, aclarar. Repetí por favor lo que gana un preso bonaerense o que trabaja en una cárcel bonaerense por mes. 32 pesos mensuales que son divididos en tres, porque la posibilidad, esto de que el producto del trabajo asignado al preso, deducido los aportes correspondientes de seguridad social, ayuda familiar y para a los damnificados. Por lo que un preso hoy en la provincia de Buenos Aires, mirá, yo me estoy yendo de transitoria después de muchos años y tuve la posibilidad de cobrar, estaba de mantenimiento de un sector dentro de la unidad, y por 8 años, por 6 años de trabajar dentro de la unidad 48, me llevé el 3 de julio, que fue la última vez que me fui de transitoria, 80 pesos. 80 pesos es lo que cobró Martín Maduri por 8 años de trabajo. Seis años de trabajo en el área de mantenimiento. Mientras vos decías esto, yo recordaba, hay una película que se llama Un día sin mexicanos, que cuenta lo que pasaría en Estados Unidos si por un día los inmigrantes de origen mexicano no trabajaran, ¿no? Se caería Estados Unidos. Yo pensaba, la cárcel también, porque todo el trabajo, o sea, la cárcel se mantiene con el trabajo casi esclavo, porque si vos me decís 32 por mes, pesos por mes, es trabajo esclavo. Mira, hay un trabajo muy interesante que hizo Ángel Iñiguez el año pasado, que presentó en el ACET, son congresos que se realizan en cuanto al trabajo, se realizó en la UBA, y él habla sobre esto. Hizo un trabajo etnográfico muy interesante que cuenta de que, está bien, le pagan con el pesculio, más allá de que sean centavos o que sean 10 pesos o 20 pesos. Mm. El tema es el periplo que da ese peculio, porque después de esos 80 pesos, uno que está preso lo tiene que utilizar para comprar suministros que necesita, o una tarjeta de teléfono, o un paquete de fideo, o un pomodoro, y que esas cosas se compran a través de un sector de la cárcel que se llama proveeduría. O la cantina, en Devotos la cantina. Que son los elementos que son para el preso. Claro. En realidad, que el Estado le da para el preso. Sí, que deberían ser, nosotros siempre decimos aquí, cuando algunos dicen que los presos viven en especie de hoteles 5 estrellas, que en las cárceles... No. También me encantaría que esa gente hoy, sábado, a las 3:30 de la tarde, vayan y conozcan alguna celda de algún pabellón de la cárcel de Alvear, o de la cárcel de Dolores, o de la cárcel de San Nicolás, o de la cárcel de Batán, o en cualquier cárcel de la provincia de Buenos Aires. A mí me encantaría que vayan, y no vayan a los pabellones de autodisciplina o evangélicos, que vayan a la población, que vayan a los lugares donde de alguna manera los berretines, estos conceptos que hacen a la separación de los grupos, porque esto es lo que hace esta categoría, utiliza la fragmentación para poder usufructuar del poder cedido por el servicio. Esta especie de penitenciarización, sujeto penitenciario, le digo, porque crea esto, sujetos penitenciarios que van utilizando estrategias para la supervivencia. Cuando Martín Maduri, con quien estábamos hablando, dice que vayan a un pabellón de población y no de autodisciplina ni evangélico, justamente está diciendo vayan al donde vive la mayoría de los presos, los pabellones comunes, para decirlo de alguna manera, porque los de autodisciplina son aquellos donde están, podríamos decir, los presos que o están muy cerca de salir o que se portan bien, estamos utilizando los conceptos borduzianos de campo, hábitu y capital. Aparece otra gran... La cárcel gosmasiana, o en los términos de Gosman, esa institución total con divisiones anárquicas y con sin mercado y con esa solidez con la que el modernismo inventó la cárcel, ¿no? El panóptico de Bentham fue utilizado como esa forma rígida y sólida de poder contener no solamente a los trabajadores, porque una institución total no solamente es una cárcel, sino una fábrica, un colegio, esta necesidad de poder, también se maneja con capital. Quien tenga más capital quien tenga más valores simbólicos, sociales o culturales, va a poder utilizar como una forma de aminorar lo que es la cárcel. Uh-huh. Porque la cárcel es una celda con una cama y cuatro paredes. La posibilidad de mejorar esa situación se va a dar en tanto y en cuanto el interno tenga capitales. Bueno, y justamente pensaba cuando vos decís esto, el capital simbólico y cómo puede sobreponerse de forma distinta un preso a esa situación, eso también creo que tiene que ver, no sé si ustedes han realizado estudios ahí en el CUSAM o alguno de ustedes ha investigado esta cuestión, pero una de las cuestiones que tiene que ver con la diferencia, vos elegiste Pabellón Séptimo como tema para escuchar, nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados que elijan los temas que quieren escuchar, vos elegiste Pabellón Séptimo, que refiere a la masacre de la cárcel de Devoto, y justamente uno de los temas muy interesantes para analizar y que nosotros hemos empezado a hacer un poquito, tratar de hacer punta un poco en eso, es la diferencia entre la cárcel de los presos políticos y la cárcel de los presos comunes, porque precisamente los presos políticos llegaban con un capital simbólico, teórico, ideológico, de acompañamiento de la militancia, que permitía por ahí sobreponerse con mayor posibilidad de éxito, por decirlo de algún modo, a la cárcel que el preso que viene solo con su alma, ¿no? Sí, no, tal cual. Hay una diferencia y lo que cambió es el tema que decís vos es motivo de debate hoy en el Centro Universitario de San Martín, porque si bien en los 70 hasta mediados de los 80 el preso político era de alguna manera el que ostentaba y hacía uso de su poder simbólico estuve leyendo hace poco lo que fue en el 73 cuando Abal Medina y un grupo de políticos entraron a la cárcel de Devoto y la abrieron y sacaron y fue el gran Devotazo. Uh-huh. 25 de mayo de 1973, sí. Exactamente. Uh-huh. Bueno, ese grupo social no está hoy en la cárcel. Claro. Los 90, exactamente. Uh-huh. Los 90 hizo la eclosión carcelaria que hoy se ve. La posibilidad de que en la provincia de Buenos Aires haya 54 cárceles, que se haya duplicado las cárceles en 10 años, uh-huh, es de alguna manera esas políticas que llevan a cabo los que tienen como fundamentos esta necesidad del borramiento de Estado económico, un achicamiento de Estado social, uh-huh, para fortalecer el Estado penal y nada, hacer esto de que las cárceles... Hay otra cosa que estamos mirando nosotros que es la finalidad de los motines. No, uh-huh, no hay más huelgas, nadie reclama más nada. Uh-huh. Y esto no es que no haya nada que reclamar. Uh-huh. Esto es de que las personas que se encuentran, la mayoría de las personas que se encuentran de alguna manera en el servicio penitenciario bonaerense, son esta franja social que viene de un fragmentamiento que fue en los 90, son uh-huh, pibes de entre 18 y 30 años la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires, más de la mitad analfabeto, con una es muy comparativo al estudio que hace Kessler, uh-huh, con el tema del delito amateur, el delincuente amateur, exactamente. Martín, no quería terminar esta conversación sin ir a un punto que se nos quedó, que te iba a plantear antes y nos fuimos por otros caminos súper interesantes y también, así que, pero quiero volver para que no quede en el aire lo que te quería preguntar era cómo es esta experiencia distinta que ustedes hacen con respecto a otros centros universitarios dentro de cárceles, que es que en el CUSAM estudian juntos integrantes del servicio penitenciario y personas que están cumpliendo condena. Sí, tal cual. Lo que sucedió fue simple y claro. La unidad 48 está en San Martín, uh-huh, en José Lon Suárez, más ser precisamente. Uh-huh. Nosotros cuando la unidad 48 saltó a la fama cuando el que era director de la unidad le alquiló la cárcel a Trapero y firmaron Leonera. Fue muy parecido a lo que Lía Caimari, la historiadora, uh-huh, cuenta en Apenas un delincuente, uh-huh, cuando fue creada la cárcel de La Cera, al otro mes la tuvieron que cerrar por tráfico de prostitución y droga, dentro de prostitución y alcohol. No, la droga todavía estaba legalizada. Cuando nosotros llegamos a la unidad 48, yo llegué en el 2008. Yo venía de otras experiencias de estudiar lo que sucede en las otras cárceles de la provincia de Buenos Aires en cuanto al nivel universitario, es que la educación es a distancia. Claro. Vos te anotás en una materia o en una carrera, si conseguís los libros los conseguís, estudiás, después pedís autorización para el servicio penitenciario para que te lleven a dar el final, pedir mesa, es todo un trámite que hace de que un pibe tarde 15, 20 años en terminar una carrera. Nosotros cuando vinimos acá entendimos y escuchamos de que también el servicio los guardiacárceles, no sé si el servicio, pero los mismos guardiacárceles pedían otra herramienta más que un candado, porque la realidad es que hoy el servicio penitenciario bonaerense, la solución la solución a cualquier tipo de problema es que te engoma, te encierra, no tiene, pero ellos también, mirá que nosotros aprendimos a escuchar y están pidiendo la hoy, además de la carrera de sociología dentro de la cárcel, se está dando trabajo social. Y la posibilidad de que se dé trabajo social dentro de la cárcel es también porque se escuchó la demanda de los guardiacárceles, que necesitaban otra herramienta para poder enfrentarse a los dilemas cotidianos de la cárcel. Por eso nosotros cuando firmamos convenio en el 2009 con el servicio penitenciario, se aclaró y se puso en tinta de que no solamente era para brindar educación al interno, sino que también al guardiacárcel, que pedía gritos, herramientas para poder llevar la cotidianidad, lo que es la cárcel, y tener 400, 500 internos, pibes, individuos, pongámosle lo que quiera, en constante cotidianeidad. Y esa relación, Martín, al interior de, digamos, del trabajo académico y después en la relación con los pabellones, ¿se ha dado de modo armonioso? ¿Ha tenido dificultades? ¿Ha tenido idas y vueltas? Te miento si te digo que es armonioso, porque dejaría por tierra los conceptos y los berretines y toda esta construcción teórica de parte del ladrón. No lo hago yo, también la hace Isla, Migue, Natalia Ojeda y muchos antropólogos que vienen trabajando en contexto de encierro. Vos mismos en Masacre del Pabellón Séptimo utilizás conceptos de presos comunes y presos políticos. Esto hace a que hay una necesidad de dentro de la cárcel de la emancipación, no solamente del preso, del que está cumpliendo una condena, que necesita que se cumpla el contrato que firmó, porque un juicio abreviado o ir a un juicio es un contrato. Bueno, yo tengo que hacerle 10 años, bueno, le voy a hacer 10 años, pero no me haga hacerle 15 o 20. Por un informe criminológico que nunca me hicieron, por un ambiental que nunca me hicieron, o por las cosas cotidianas que pasan. Esto hizo de que podamos construir otra posibilidad. Y esa posibilidad fue construyendo con nuevos sujetos que fueron creciendo en esa cotidianeidad. Y a lo primero sí fue mucho, viste, de bueno, es lo común que pasa entre una cárcel, que te etiqueten, que te digan que se te enfrió el pecho, que estudias con la policía, que sos un cobarde, que todo un conjunto de cosas negativas que se van revirtiendo, porque hoy los mismos pibes que de alguna manera te apuntaban con el dedo de que te sentás con un policía para estudiar o para leer, son los que de alguna manera te piden ayuda para un parcial o para algún tipo de cosa. Eso va cambiando, ven que son cosas buenas. Está en movimiento. Martín, voy a decir una frase horrible, se terminó el tiempo. pero esperamos, te hago una invitación que espero podamos regresar pronto, tenerte acá en el piso para hablar una hora entera, porque siempre nos quedan, y nos alegra que nos queden temas pendientes, porque eso implica que es muy interesante lo que hablamos con nuestros entrevistados y que va a haber otra oportunidad para seguir hablando. Me encantaría. Y además quiero hacerte otra, mirá, una de las cosas que hablo en mi tesis es esta dualidad que hay entre lo que es la cárcel y lo que se piensa de la cárcel. Uh-huh. Y esta dualidad se ve manifiesta en tu trabajo, de que la masacre del pabellón séptimo fue el motín de los colchones, hasta que realizaste una investigación de la puta madre y pudo de alguna manera declararse como delito de lesa humanidad y pueda aflorar lo que había pasado en ese día, en esos momentos. Uh-huh. Este involucramiento que tiene la ciencia hoy en cuanto a los problemas coyunturales que tiene esta institución, es necesario poder develarla y contarla y hablarla. En eso estamos, Martín. Te agradezco mucho. Tengo que salir del aire ya. Te mando un abrazo enorme. Nos vemos pronto, espero, aquí en la radio. Un abrazo. Cuando quieras. Gracias. Saludos a todos. Y para todos ustedes también. Chau. Yamila Blanco en la producción. María, lo anoté y ahora no me voy a acordar. María en la operación técnica. Gracias. Nos vemos el sábado que viene en la Cocina del Miedo. Chau. Claudia Cesarón, La Cocina del Miedo. ¿Qué pasa en la tribu? Pasan un montón de programas, pasan todas nuestras vidas. Yo soy una vecina que vino a ver qué onda porque la escucho todos los días. Pasan nuestros amores, pasan nuestras tristezas. Y pasa todo lo que pasa.